Con una de las autoras de Artes Visuales de La Pampa. Estamos en contacto con Rosa Audicio. La recibimos, le damos la bienvenida y las gracias, Rosa. Juan Pablo Bertolini por aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Siempre viene bien la difusión y más que nada en estos momentos. Así sea, Rosa, que no le falle nunca la comunicación, por lo menos de parte de Radio Kermés, a todo lo que tenga que ver con la cultura, con la identidad y con los desarrollos culturales de nuestro territorio. Te agradecemos por este rato y nada, si te parece vamos al hueso, ¿qué es lo que vamos a poder tener entre las manos cuando agarremos Artes Visuales de La Pampa, este libro que vas a estar presentando junto a Luis Abraham? Sí, en realidad la iniciativa parte de Red, el grupo de artistas pampeanos que se ha conformado para justamente ir viendo cómo se realizan actividades en las que la trama sea seamos nosotros los pampeanos y tratar de que la mayoría de los que estén interesados se sumen desde las distintas ciudades de la provincia de La Pampa. Como decía, Red nos invita en realidad a presentar unas, nosotros le hemos titulado Reflexiones sobre las Artes Visuales de La Pampa, sobre el libro de las Artes Visuales de La Pampa, que en realidad ya lleva 10 años de editado. Entonces, no es que es la presentación del libro, sino que es una reflexión sobre esa edición que cumplió 10 años. De hecho, para nosotros que hemos trabajado en equipo y que sabíamos que era bastante, había bastante cantidad de disciplinas y artistas para relevar, nos fue llevando su tiempo en ese momento. Ahora, dada la característica del encuentro de las jornadas de derechos culturales en la universidad, nos habíamos planteado hacer una reflexión sobre un poco qué fue hacer ese trabajo y por otro lado hacer algunos comentarios sobre cosas que se podrían modificar para que alguien hiciera otro trabajo en continuidad o posterior o en relación con este, porque 10 años, aunque no parezca, es bastante tiempo. Definitivamente. Rosa, seguramente hay, cuando miran atrás también y analizan el trabajo que se realizó, una perspectiva que se ganó con estos años y que les permite tener una valoración quizás más acertada, digo, pero no sé si es la palabra, más profunda del trabajo que realizaron en aquel entonces y de lo pertinente que resultó alguna apreciación que hicieron respecto de, bueno, justamente de estos valores que no por ser meramente artísticos o plásticos dejaban de ser tan importantes en esto que, insistimos siempre, hay que revisitar permanentemente y que son todas las construcciones que aportan a nuestra identidad, Rosa. Sí, nosotros lo que destacamos fundamentalmente es que al no ser nosotros escritores de arte específicos, sino artistas visuales, claro, es como que le hemos pedido una ayuda a todos nuestros colegas para que nos aportaran datos. Hemos hecho entrevistas, fuimos por los pueblos buscando pequeños detalles que a veces si uno no está en un tema de hacer como una recapitulación, se le van pasando. Entonces, como nuestra pretensión era ser muy inclusivos, fuimos tomando miradas sobre fotógrafos, pintores, dibujantes, miramos iglesias y panteones, la arquitectura. Tuvimos en cuenta la gente que había escrito sobre cine, como Echenique y Pena, los salones, la creación del museo, los fotoclubes, bueno, muchas disciplinas y muchas acciones, y casi más que nada la importancia de que se se constituya en un entramado de nuestra provincia, que como todos sabemos, tampoco estamos en el centro artístico del país, sino que de alguna manera somos parte de una periferia que a veces hasta mostrar nuestro accionar, digo para hacerlo más masivo, no digo que no se muestre, siempre es más costoso. Más costoso por muchas razones, ¿no? Tanto desde la de llevar el arte como conseguir otros espacios fuera de la provincia. Pero bueno, esas reflexiones fueron importantes, hubo una muy buena aceptación, hubo mucha gente que hizo devoluciones, yo a eso también voy a hacer una referencia en la charla, que hizo devoluciones respecto a lo que les pareció. El libro, además de tener 35 capítulos así más o menos reseñados, como yo te digo, tiene un pequeño diccionario y nuestra idea era que pudiera también ir a los pueblos para que se tuviera una valoración de lo que se hace en la provincia. Muy bien. Hay seguramente, más allá de los gustos personales, particulares de cada quien, Rosa, algún punto que sobresale en esos capítulos, en esa recopilación, en esa recorrida que también con el tiempo vamos a ver que es histórica verdaderamente porque nos señalará la mirada que tuviste y que desarrollaron con Luis a lo largo de esos kilómetros. ¿Hay algún punto que en aquel momento ya te haya llamado o les haya llamado más fuertemente la atención? Quizás por una valoración meramente personal o espiritual, si se quiere. Sí, a nosotros nos gustó mucho hacer una referencia en uno de los últimos capítulos, en el 35, que la palabra que o la frase que un poco resumiría la acción nuestra es la del título del capítulo, con una ayuda de los amigos. En realidad no hubiera sido posible porque son muchas disciplinas, las disciplinas son muchos años, es un poco ir tomando desde la historia del arte encontrada con lo que se estaba haciendo en la actualidad. Nosotros la investigación la terminamos en el 2013, lo presentamos en el 2014, pero un poco esa parte de pensarnos como en equipo, nosotros dos, pero a su vez con la cantidad de artistas, escritores, amigos, aunque artistas y escritores también incluya la palabra amigo, nos ayudaron a poder darle esta forma, la forma que le dimos en ese momento. Muy bien. Te has esquivado muy bien de dar un nombre, un detalle o una señal que identifique algún laburo de esos que encontraron en el camino. Y no, que, por supuesto, no, pero no era bien, por... Quedamos bien, no hay problema. No, Rosa. Pero igual no es que pensé o no quisiera decir un nombre en particular, pero por ejemplo puedo decir que Raúl Fernández Olivi ha sido un representante muy importante para nuestra provincia con trayectoria fuera de la provincia, o sea que... No me pasó eso por la cabeza, por eso te dije lo otro. También Abel Matoscano, que ha hecho una gran labor previa a la labor de Raúl en otra etapa, en una etapa probablemente en donde recién eran parte de los primeros desarrollos. Lo de Raúl sobresale, la verdad, Rosa, en dimensiones... por el reconocimiento internacional que conquistó. Exacto, exacto, exacto. Pero también exacto. Lo que pasó a tu pregunta es que yo enfoqué para otro lado, no enfoqué tanto en las personas. Está perfecto. Pero sí, lo tenemos muy valorado entre todos los colegas y por supuesto que también nos alegra que desde distintos lugares que no necesariamente sean específicamente de la escultura o del arte en general se lo valore. Tal cual. Definitivamente hay una charla no solo entretenida, sino que me parece sumamente nutritiva, que se va a tener su momento en la planta baja de la sede central de la Universidad Nacional de La Pampa este viernes. Estamos convocando a nuestra audiencia que se haga presente un ratito antes de las 4:30 de la tarde a escuchar estas reflexiones a 10 años de Artes Visuales de La Pampa, un libro que ya juntó una parte del acervo cultural de este territorio, pero que sin lugar a dudas deja, como dice Rosa, una puerta abierta para que otras personas, otras voces, otras voluntades vayan a buscar esto que ha estado pasando durante estos 10 años, en donde quizás, Rosa, vos qué percepción tenés, ¿se ha anquilosado alguna actividad, alguna materia, se ha producido un poco más de lo que se venía produciendo en alguna otra? ¿Cuál es tu perspectiva hoy por hoy, sin tratar de generar una crítica sobre algo que es muy difícil de ver si no vamos a cada rincón de la provincia también? No, en términos generales yo podría decir que en realidad las disciplinas se han indisciplinado, porque de alguna manera se han mixturado, se han incorporado con mucha más cantidad, por ejemplo, nuevos soportes, video, instalaciones. Entonces, al contrario, diría que es otra la mirada, que probablemente se ha hecho bastantes cosas, aún con las limitaciones que hemos tenido, aún sin olvidar el tema de la pandemia, que eso en lo que representa propuestas colectivas en las que uno se hace presente, se vio disminuido. Por supuesto que después los espacios tardan bastante en retomar los ciclos de propuestas, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero no porque no vea que es parte de una necesidad tanto del hacedor, del artista, en seguir mostrando, en seguir trabajando, digamos, la prepotencia del oficio. Yo creo que eso no se ha perdido, y que aún en momentos bastante complejos como este, siempre se está trabajando, siempre se está haciendo algo, hasta con una perspectiva diferente. Como siempre, quizás los tiempos aciagos y las crisis socioeconómicas serán también combustible para que nuestras artistas, nuestros artistas, vayan a sus interiores a continuar o a profundizar sus producciones, y estará aumentando permanentemente nuestro capital, nuestra identidad. Rosa, está buenísimo poder reflexionar acerca también, escuchando esta charla que proponen el viernes, reflexionar, digo, acerca de del recorrido en La Pampa, desde lo más básico y elemental, incluso en las manos de una tejedora de un pueblo originario, hasta la tecnología más lograda que se haya trabajado, sobre todo teniendo en cuenta también la calidad humana que caracteriza a nuestros artistas, y esto lo digo a propósito de ti, de Luis, van a estar siendo moderados por Nicolás Posadas, y va a ser una gran oportunidad para pensar a nuestro territorio a través de vuestro trabajo. Y no sé si te queda, seguramente hay una reflexión que quieras compartir con nosotros, Rosa, te estamos muy agradecidos por este rato. No, y el mensaje principal es ese tema de a seguir trabajando y imponiéndose en lo que uno cree con respecto a la importancia del arte para los más grandes y para los más chicos, y de la cultura en general, que es en definitiva lo que nos define. Así que yo pienso que ese es el sentido, y ese también fue el sentido del libro, que todos pudieran de alguna manera dejar su huella. Y nosotros, bueno, justo tomamos con mucha pasión el tema de esta recopilación, pero también nos gustaría que la etapa que sigue tal vez la tome alguien que le interese. También reconocemos a Azul Prina, Miguel de la Cruz, Asturi, toda la gente que ha escrito antes que nosotros. En definitiva, nosotros tomamos con otra mirada este aporte, al que le incluimos un diccionario. Muy bien, ahí está un aportecito más, y otro aporte, y otro, Iván. Y otro, y es la gran cadena de todos y cada uno. Bueno, seguramente va a haber un momento para algunos nombres que no hace tanto tiempo dejaron este plano. Rosa, estoy pensando en un amigo en común, en Horacio Paturlán, en Horacio, tal cual, exacto. Un baluarte del grabado provincial, de las artes visuales en general. Rosa, espero que la escena va a tener la calidez que merece y el respeto que también merece vuestro trabajo, tu recorrido y el de Luis, y nada, a disfrutarlo, a absorber eso que va a estar flotando en el aire y a reflexionar que los que tengan que ir a cargar la batería para animarse a la tarea que queda por delante, no se la pierdan. Muchas gracias por este rato, Rosa. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy contentos con Nicolás Posadas de Red, que va a ser el que va a coordinar este panel. Así nos encontremos este viernes en esta posibilidad, en esta esquina de la cultura pampeana. Le agradecemos de nuevo a Rosa Audicio por este ratito. El mayor de los éxitos para este viernes, Rosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Hasta pronto. Bueno, ahí va una de las baluartes del arte plástico en la provincia, la gestora cultural también, Rosa Audicio, que junto a Luis Abraham, otro arraigado en La Pampa, va a estar hablando acerca de la producción literaria que generaron hace ya 10 años y que va a ser un reflejo seguramente también de la trayectoria que recogieron los monumentos, las esculturas, el grabado, las instalaciones, la historieta, la ilustración, el arte textil o la fotografía. Todo allí este viernes a las 4:30 en la Universidad Nacional de La Pampa.